fracasos sobreviven al temible Armagedón. Son políticos de oficio que presumen de su honor, pero viven de la coima, la mordida y comisión. Congo, los reyes del guiso están apretando, porque el fin del mundo se viene acercando. Los reyes del guiso están apretando, porque el fin del mundo se viene acercando. Si pudieran negociar con Jesús la salvación, pagarían por adquirir más que una resurrección. Pero Dios, que no es banal, no se vende al buen postor, y se tienen que morir al igual que tú y que yo. ¡Oh!